voy a ver si existe alguien, alguien que cuando yo falle, pues te quiera cortejar. Pero ya es que me quemo por dentro de pensar, no, no, oh, que otro que era tu sonrisa enamorar. Y es que hay lobos a la vista que se la dan de bromistas, que me quieren desafiar. ¿Cómo es? Respetar. Se la pasan comentando del vecino mal hablando, que si no sirve para nada, que si esto que se lleva. Pero tú me dices que no importa y es verdad lo que comenta la gente. En realidad nuestro amor es invencible, es hermoso, incompatible, así que no hay que dudar. Pero te digo una cosa, pensar que otro quiere.